Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola. Hola a todos, ¿cómo están? Qué entretenido estar otro domingo aquí en Chalupa al agua. Cada vez más cerca del plebiscito. Sí, ya entran los nervios igual. Sí, vamos a entrar a octubre muy prontito. ¿Cómo están? ¿Cómo la han pasado en esta semana? Sentimos la primavera que está llegando. Qué rico este solcito. Es lo mejor, da mucha esperanza de superar el frío del año. Ya como que estamos en la última etapa. Yo estoy como con mejor humor. Yo también, sí, con más energía durante el día. Y dan ganas de estar en el campo, estar en el invernadero. Si ustedes son de allá de Dalcahue, estar en sus invernaderos urbanos. Qué rico comenzar la siembra y también comenzar ese proceso de dar vida y contribuir a que esa vida florezca, se nutra. Sí, sí, bueno, yo ya me veo limpiando todo lo que uno siembra. Me da como un agote. Pensemos en los primeros almácigos, esa plantita que recién germinó. Sí, un pensamiento positivo, Antonia, me encanta. Tenemos muchos temas para hablar en este Chalupa al agua. Sí, hoy día en permacultura vamos a hablar sobre el pensamiento sistémico, que es parte súper importante de la permacultura, porque piensa el todo como un todo y eso lo aplica a todo. Después tenemos en el manual radial tips para un buen invernadero. Justo que estábamos hablando de eso, es súper importante saber cómo se puede construir un buen invernadero que al mismo tiempo proteja nuestras plantitas de la lluvia, pero que también cuando suben las temperaturas por el sol, tenga cómo airearse, ¿no? Por eso ejemplo, me pasó a mi invernadero, que lo construimos en agosto y no le pusimos ventana. Sí, yo creo que todavía se usa el invernadero varios meses más, ¿no? Entonces es el momento de hacer una revisión de qué es lo que se puede mejorar. Y después en el fogón vamos a estar escuchando a nuestro amigo Eduardo Mondaca. Este sí es amigo de verdad porque sí lo conocemos de verdad en persona. Así que le podemos decir Edu. Con real confianza. Él es de un grupo que se llama Centro de Estudios Sociales de Chiloé. Yo sé que muchos conocen de este grupo SECH porque han hecho muchas cosas interesantes, muchas investigaciones, sacaron recientemente un libro, ya no es tan reciente, hace un año y medio, sí. 2 años, pero ellos también hicieron una encuesta, que fue una encuesta provincial súper potente en aquellos tiempos del Mayo Chilote. Sí. Son investigadores jóvenes, la gran mayoría chilotes. Investigaron sobre la real necesidad de les chilotes de tener puente. Uh-huh. Realmente es muy interesante la investigación de todos ellos y vamos a estar con el Eduardo, con el Edu, hablando de este proceso constituyente. Y especialmente de soberanía. Sí. Después estaremos hablando de los recomendados Bombosila y la infaltable receta de cocina. ¡Partamos! ¡Vamos! Permacultura, herramientas para la autonomía. Bueno, en permacultura hoy día vamos a conversar sobre uno de los principios importantes desde la ética, desde el aspecto más valórico de la permacultura. Y es súper interesante pensar en los principios porque uno lo puede mantener como vivo en la memoria e irlo reflexionando y aplicando a muchos aspectos de la vida, porque la permacultura se aplica no solamente a los huertos, que es lo que más hemos conversado, pero también se aplica a la educación, a la cocina, a la construcción, al autocultivo de la espiritualidad, a muchas cosas. Entonces hoy día vamos a hablar sobre un principio que se llama, bueno, este autor lo llama, porque se puede llamar de muchas maneras, hay muchas versiones, integrar más que segregar. Y se refiere a pensar en las cosas, en la forma en que se relacionan los elementos. Y no solamente en los elementos por separado. Porque una forma muy cultural nuestra que tiene una raíz en la forma científica de pensar las cosas, de científica occidental de pensar las cosas, nosotros tendemos a separar las cosas para poder comprenderlas. Entonces, en vez de intentar analizar cómo coexisten o cómo interactúan distintos elementos, hacemos muchas veces el ejercicio de separar los elementos y de entenderlos uno por uno, por separado, como las piezas de una máquina. Entonces separamos, desarmamos la máquina, intentamos entender cada pieza por separado, pero la función de la máquina, como un auto, por ejemplo, la cumplen las piezas solamente cuando están bien armadas. Entonces, la permacultura plantea la importancia de comprender las conexiones entre los elementos, más que cada elemento por separado. Y eso me hace pensar, por ejemplo, en el tiempo de acá de Chiloé, de los días cruzados, de las mingas, por ejemplo, en que tal vez había un vecino que plantaba trigo cuando habían los molinos, ¿se acuerdan? Pero tal vez el otro vecino decidía plantar otro grano o otra planta, y al final se ayudaban a recolectar esa siembra y cada uno se quedaba con un cosito del otro, ¿no? ¿Y por qué me recuerdo esto? Como esto de pensar en que en la sociedad también las conexiones son súper importantes para lograr un equilibrio. Mientras que cuando uno está solo, tiene mucha más pega, más trabajo, y ese equilibrio es menos posible porque justamente estás solo, po. Estás como aislado. Claro. O tienes mucho de tu trigo, pero te no, aburres papá. De comer trigo y solo tienes trigo, claro. Claro, y no puedes diversificarlo, ¿no? Porque esta idea de que las conexiones entre los elementos son siempre diversos, son siempre distintos. Son siempre distintos y esa diversidad también nos da mucha riqueza en la vida. Y además, cada elemento tiene diversas funciones. Entonces, eso es importante al momento de analizar cuáles son las relaciones entre los distintos elementos que son como inherentes, como propias de cada ser vivo, de cada elemento. Ellos hablan de elementos porque incluyen animales, insectos, plantas, seres humanos y también elementos como el agua, la tierra. Y que van todos juntos también. Y que van todos juntos. Entonces, por ejemplo, los insectos pueden tener muchas funciones. Una de ellas es polinizar a las plantas. Pero además puede que se coman a otros bichitos que pueden ser una plaga. Entonces es siempre importante considerar cuáles son las funciones que naturalmente va a generar cada elemento. Y esto se aplica a todo. A todo lo que uno ve. Si uno quiere organizar un huerto, por ejemplo, hay que pensar qué es lo que naturalmente va a hacer cada planta o cada bichito o los animales. Esto, por ejemplo, de meter a los patos adentro de los huertos para que se coman las babosas, no es que uno le diga: oye, pato, anda y cómete las babosas, sino que el pato naturalmente se va a comer a las babosas cuando las vea. Ese equilibrio natural es hermoso. Es como cuando, no sé si lo han escuchado alguna vez, que en la naturaleza no hay basura. Bueno, porque las hojas que caen de los árboles abonan la tierra y porque todo es parte de un proceso, ¿no? Como esa idea de que cada uno de nosotros juega un rol dentro de este equilibrio que claramente hemos desequilibrado los seres humanos. Mucho, pero que podemos volver a equilibrarlo teniendo esto en mente, ¿no? Esta real necesidad de valorar la conexión, la interconexión, las relaciones entre diversos elementos y dejar de estar como tan segregados, tan como, por ejemplo, la competitividad es muy de la segregación. Es como, tú eres mi enemigo y yo te voy a ganar. Y eso es lo contrario a tener una conexión con el otro. Exactamente. De hecho, lo que la permacultura plantea es dar énfasis a las relaciones mutualistas, o sea, de beneficio mutuo, por sobre las competitivas o las depredadoras. Entonces, al darle énfasis a esas, a las relaciones mutualistas, se facilita todo porque se le permite a cada elemento y a cada ser vivo hacer lo que naturalmente le nace o es parte de sus necesidades básicas, como comer o incluso como defecar, porque sabemos muy bien que las gallinas, la feca de la gallina es un súper buen abono. Entonces a veces es cosa de saber utilizarlo. O que las gallinas limpian muy bien la tierra al buscar los gusanitos. Entonces también es cosa de saber poner en una buena ubicación el gallinero para que hagan esa limpieza en ese lugar específico que va a ser de nuestro beneficio y también va a permitir que ellas se alimenten. Y esto también nos recuerda esta... ¿Se acuerdan de cuando éramos chicos y nos decían todo el rato de que la evolución de la especie humana venía porque unos más fuertes que otros eran capaces de adaptarse? Bueno, esa narración que se nos dijo en algún momento que era científica, objetiva, se está discutiendo muchísimo, chiquillas, porque en realidad hay científicos que están diciendo algo asombroso, que es que lo que nos hizo tener un salto evolutivo, lo que nos llevó de ser homínidos, o pensémoslo como primates o monos, que lo que nos llevó a ser Homo sapiens sapiens, que es lo que somos actualmente, no fue esa evolución de personas, de seres humanos competitivos en solitario, que porque fueron capaces, porque eran más fuertes, llegaron a ser lo que somos hoy día. Hay científicos que hoy día dicen que es por el cuidado, que es porque nos hemos dedicado a cuidarnos mutuamente, y eso ha hecho que ha pasado el tiempo, en el tiempo evolutivo, y hemos llegado hasta ahora. Qué loco es cambiar la mirada y decir, oh, claro, porque si ustedes se ponen a pensar, ustedes solo en el bosque, a un grupo. Claro. Pucha, que cambia la vida, po. Cambia mucho. Juntos es todo más fácil. Juntos y juntas. Pero, de todas maneras, lo que hay que hacer juntas y juntos es organizarnos de una manera que no sea competitiva o que sea menos competitiva y ciertamente menos depredadora. Y hacer un diseño, porque tampoco quiere decir que nosotros tengamos que tomar las cosas así tal como son en la naturaleza. No se trata de volver atrás, al revés, se trata de seguir en esta evolución del cuidado, aprendiendo, volviendo a aprender a cuidar a todos los elementos y seres vivos que están en nuestro entorno y poniendo nuestra cuota de creatividad. Entonces, pudiendo conocer cómo funcionan y cuáles son las necesidades y las funciones que naturalmente van a realizar cada uno de los elementos que están en nuestro entorno, podemos agregar un diseño, que es el aporte humano, a todo esto, y ordenar, organizar, para que todos estos elementos convivan de forma armoniosa y que también sea beneficioso para nosotros los seres humanos. Totalmente. Y eso es tomar conciencia. Yo creo que de a poco vamos tomando conciencia de que del valor de la diversidad de la naturaleza, del valor de ese equilibrio que bien decía la Sabina antes, de poder eso, generar un diseño más armónico, por ejemplo, dejar de llenar todo de pesticidas, dejar de cortar, tal vez de repente cortamos árboles porque sí. O hacer monocultivo, solo cultivar una sola cosa en mucho espacio. Hacer ese diseño también implica tomar en consideración que la diversidad en la naturaleza es muy sana. Sí, porque se convive de forma armoniosa y beneficiosa para todos, incluso para nosotros. No necesitamos ser depredadores para poder beneficiarnos de la naturaleza, para nada. Y tiene que ver con el aprender a cuidar. Yo creo que eso es sabiduría de verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Y es sabiduría insular. Porque aquí históricamente se ha cultivado la vida, se ha cuidado la vida. Hay que volver a esos principios, a los antiguos, a las antiguas. Y siempre de una forma renovada y creativa. Bueno, vamos a escuchar el manual radial sobre el invernadero. Manual radial, permacultura en tus manos. Thank you.

mais uma vez pra terminar. Oh, Amara Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí, gado. Oh, Amara Zaya, sou eu. Zaya. Cuando me